Estamos agradecidos porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez en este día. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, debemos continuar entonces analizando el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Los temas son medios complicados de improviso, Horacio, cuando uno los toma así medio solos. Pero en su conjunto se van ampliando. Sí, es lo que quiere en el capítulo 5, que en la fe se explique de tal manera que pueda quedar clarito en sus oyentes, en quienes reciben la carta y en quienes los futuros van a recibirla y estudiarla como nosotros estamos estudiando hoy día. Bueno, no sé si quedará tan clarito Romanos 5, 18 y 19, que dice... Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta relación que hace Pablo aquí con este uno, que efectivamente ese es el Cristo que está actuando. Está hablando de Adán y de Cristo. Adán y de Cristo. Ahora, lo interesante que si uno dijera, por ejemplo, vino la condenación de todos los hombres por uno, de la misma manera por la justicia de uno. ¿De qué uno? No es de Adán, es de Cristo en realidad. A todos los hombres la justicia de vida, porque es Cristo el que lo único que puede hacer eso. Porque así, por la desobediencia de un hombre, Adán, sí, dice, fueron constituidos pecadores. ¿Te acuerdas que habíamos puesto un problemita ahí? Pero ¿por qué tiene que venir por la desobediencia de Adán? Bueno, por él hemos sido constituidos pecadores, pero Dios no nos deja allí. Fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y ese uno ahora es Cristo nuevamente. Sí. Los muchos serán constituidos justos. Y ahí está lo lindo. ¿Te fijas? No nos deja en el desamparo de la injusticia, no nos deja en el desamparo del pecado, sino que reemplazando, actuando, obedeciendo la ley como tendría que haberse hecho, logra que todos los seres humanos sean salvos. Bueno, podemos decirlo también que de Adán recibimos la sentencia de muerte y de Cristo recibimos la vida. Ajá. Recibimos la posibilidad de vivir eternamente. Y esa posibilidad no nos llega solamente a los judíos, no nos llega solamente a los romanos, sino que Pablo está hablándole aquí no solamente a los romanos, sino está hablándole al mundo entero, porque él se ha constituido... Dice predicador de los gentiles, incluso llega a mencionar en algún momento que él incluso es predicador de los gentiles enviados y siendo apóstol por Jesucristo para los gentiles. Y el argumento que él presenta es justamente ese, que Abraham no guardó la ley, sino que fue justificado por fe. O sea, antes de entrar en el proceso de la circuncisión, el proceso de todo eso que tenía que ver con la parte, como dijéramos nosotros, con la parte ritual, ya Abraham había sido justificado. Exactamente. Ahora, fíjate que Pablo enfatiza que la justificación no se gana, es un regalo, es un don. Claro. Y pues lo deja bien en claro. Que por Cristo nosotros recibimos la vida, pero también tenemos que reconocer que necesitamos de la fe para apropiarnos de esta vida que el Señor nos concede, porque recordemos que somos hechos justos por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que creer que el Señor Jesús pagó mi deuda, Él cumplió con lo que la ley requería, Él yo debía morir, y Cristo pagó el requerimiento de la ley e hizo posible que yo pudiera seguir viviendo. El segundo Adán en realidad es Jesucristo, y hay algunos detalles bien interesantes porque cuando tú lo examinas en la tentación, por ejemplo, ataca Satanás justamente donde atacó Adán y Eva. Claro. Exactamente. Si usted se dedica a hacer una comparación entre un paralelo, claro, se va a encontrar que efectivamente eso es lo que dice. Pan, fruta, ¿no es cierto? Mirar que era delicioso. Claro, estaba... Con la única diferencia que Adán y Eva no estaban con hambre. Porque tenían todo a su... Sí. O sea, habían varias diferencias. No tenían razón por qué cometer el pecado. La única razón que podríamos decir que para ellos, a lo mejor podría justificar lo que hicieron, fue el deseo de ser iguales a Dios. Claro, pero en ese caso yo no sé si lo necesitaban realmente. Pero tú te das cuenta que Satanás va a atacar a Cristo en el mismo ambiente, en el mismo lugar, sí, en la misma postura que atacó a Adán y Eva. ¿Será que nosotros caemos en tentación por cosas que solamente necesitamos? No siempre son cosas que necesitamos. Son unas necesidades, entre comillas, que nosotros... Porque fíjate que el enemigo lo tentó en el apetito. Lo tentó en la presunción. Por ese lado también. Y lo tentó en darle todos los reinos de este mundo. Claro. Que él podía poseer todo. Entonces, son los mismos problemas que tenemos hoy día, creo, todos, cual más, cual menos. Y si no, claro, tenemos una cosa, tenemos el problemita, está en otro sentido, pero siempre el enemigo sabe dónde. Claro, pero con una limitancia que Satanás sabía efectivamente cómo tentó a Adán, de la misma manera lo tentó a Cristo, claro, de forma muy fuerte para hacerlo caer. Y por eso que al final lo va a hacer caer en la adoración, porque con eso él realmente destruía a Jesucristo, pero Jesucristo va a decir, no, retírate Satanás, porque solamente hay una persona que tú tienes que adorar, y ese es Jesucristo, no hay otro. Podemos decir de que Jesús estaba en condiciones más desfavorables, tú lo dijiste en un momento, él había estado 40 días sin comer, y tenía apetito. Uh-huh. Adán no estaba en las mismas condiciones. Además de eso, habían varias cosas que habían cambiado con el tiempo, con el correr del tiempo. Por eso Jesús se encontraba en una condición bastante más desfavorable de que se encontró Adán. Y sin embargo, él venció. ¿Por qué? Porque él nos enseña también ¿cómo podemos vencer? Él en ningún momento se soltó de la mano del Padre. Siendo Jesús, él podía haberlo hecho perfectamente, podía haber actuado solo, pero nunca actuó solo. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando la forma como nosotros podemos vencer. Y él nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Y nosotros tenemos la tentación cada vez de alejarnos de Dios. No, estoy demasiado grande, ya no necesito andar de la mano. Yo ya tengo un criterio formado, claro. Claro que sí, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Entonces ahí es donde está nuestra debilidad. Y en esa debilidad, en esa debilidad realmente caemos porque creemos que podemos hacerlo solo, pero estamos creyendo ¿por qué? Que podemos hacerlo solo, porque nuestra capacidad nos dice que tú no, si tú lo puedes hacer solo. Por ejemplo, mira, la fiesta que fuiste en realidad no estuvo muy buena, pero tú tienes la capacidad de mantenerte limpio, no tomar lo que no es correcto, comer lo que es correcto, dar un mensaje, qué sé yo. Pero cuidado, porque Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades. Y nos va a llevarse al camino donde está ese talón de Aquiles. Y sabes, lo que hizo con Adán y Eva, lo continúa haciendo y le continúa resultando exactamente igual que con ellos. Siempre nos lleva a la independencia. Siempre nos lleva a la independencia. Eso lo hizo con Adán y Eva. Ustedes no necesitan a Dios, ustedes pueden ser como dioses. Lo que pasa es que Dios quiere tenerlos así a su lado y quiere que ustedes estén dependiendo. No, ya está bueno ya. Ustedes pueden independizarse, pueden ser como ellos, pueden saber el bien y el mal. Claro, incluso tenemos algunas doctrinas que van apuntando a eso. Tú tienes un Dios que está en tu interior, sácalo, y tú tienes el poder mental, en fin, claro. Lo único que necesitas es desarrollarlo. Entonces, por ese lado, tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes. Pero cuando nos damos cuenta es demasiado... Desgraciadamente. Tarde. Gracias porque nos acompañó. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Será entonces hasta mañana y que el Señor le bendiga.